Voy a tocar rastro. Araña de pelos de tu pestaña, vamos por la calle de la mano. No, tanta gracia nos causaban, hoy míranos. Hacía mucho que no hacíamos esto, sufrirnos en presencia. Después gocé mil lujos solo. Oh, yo, yo. Dejaste un chocolate en su lugar. Ah, no lo pienso comer.